En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en MB Radio a través de la red de emisoras que MB tiene repartidas por la península, Canarias y Baleares. Ya sabes que hoy es jueves 15 de marzo del año 2012 y esta es la segunda entrega. La primera, ya sabes, todos los días, de lunes a viernes a partir de las 9:05, justo después del informativo, y la segunda, pues también después del informativo, eso de las 19:05. Y comenzamos con buenas noticias porque el IBEX 35 pues vuelve a darnos pues esas buenas nuevas que nos encantan de vez en cuando. Ayer conseguimos pues tener una buena subida, aunque bueno, pues ese vértigo impidió a los inversores seguir ascendiendo porque llegamos a superar incluso los 8.500 y hoy hemos terminado con una subida del 0,42%. No está nada mal y estamos por encima de los 8.400 que perdíamos ayer. 8.426 son las cifras que se encontrarán mañana en las pantallas los inversores que se acerquen a la Bolsa de Madrid o los que los vean a través de internet, a través de sus monitores. Y vaya, repetido demasiadas veces la expresión o palabra a través. Pues vamos ya con lo que habitualmente tenemos que comentar al principio, que esto es una producción de MB Radio y que en la producción se encuentra la amiga Rosa María Jiménez, en la realización y presentación quien te habla, Fran J. Saavedra, y que nos puedes escuchar bien a través de la red de emisoras que MB tiene repartidas a través de todo el país o bien a través del reproductor que encontrarás fantástico en elmundobursatil.es o pones en cualquier buscador MB Radio y te saldrá Taca y ves un reproductor excepcional, e incluso todos los programas los grabamos, los subimos al servidor para que puedas descargarlos en formato podcast. Y en este caso tienes incluso pues dos opciones: descargártelos manualmente, donde pone pues en este enlace, pues te lo descargas porque está el MP3 ahí suelto y te lo puedes cargar en el aparatito que habitualmente usas para escuchar la música o los programas, todos los ficheros MP3, o bien pues te suscribes a través del RSS, el feed que se llama, y automáticamente pues se irán descargando en tu ordenador o en tu equipo automáticamente y no tendrás que hacerlo manualmente. Ya sabes, dos entregas cada día, pues dos podcasts diarios, y que en cada entrega, cada edición, con un analista diferente. Y enseguida vamos a dar paso al amigo Francisco Martín, pero antes pues vamos a contarte cómo ha terminado la bolsa en Europa. El IBEX 35, como decíamos, un 0,42% arriba. Mañana abrirá en los 8.426 puntos. El índice belga, que también ha terminado en positivo, 0,66%. Abrirá mañana en 2.343. El DAX alemán, que ha subido un 0,92%, 7.144. El CAC 40, que ha subido 0,44%, abrirá en 3.580. El FTSE londinense, que ha perdido un poquito, 0,08%, abrirá mañana en 5.940. El PSI portugués, que también ha perdido un poquito más, 0,44%, está en 5.592. El Eurostock 50, 0,74% arriba y mañana abrirá en 2.593. El ECO 10 ha subido un 0,56% y el FTSE MIB milanés, que ha subido un 0,85%. Ahora mismo las bolsas en Europa, el Dow Jones está subiendo un 0,25%, el Nasdaq 100 pierde un 0,04%, el S&P 500 sube un 0,44% y el Nasdaq Composite, que sube un 0,32%. Y por esas cifras, entre comillas, mágicas que nos comentaban muchos inversores, analistas y periodistas, pues el Dow Jones sigue manteniendo con holgura los 13.000 puntos. El Nasdaq, que decían, a ver, ¿cuándo supera los 2.600? Pues fíjate, está ya por encima de los 2.700. Y el S&P 500, que suspiraban, a ver, ¿cuándo llega a los 1.300? Pues está ya en 1.400, casi nada. Y el Nasdaq Composite, que sobrepasó ya la barrera de los 3.000 puntos, pues está en 3.050. Tranquilito, porque van subiendo todos, exceptuando el Nasdaq 100, que tan solo pierde un 0,04%, pero ya sabes que ellos todavía tienen las bolsas abiertas, los índices siguen funcionando, y hasta dentro de unas horas pues puede ocurrir prácticamente de todo, y por la tendencia que llevan suponemos que será todo en términos positivos. Esta mañana, eso de las 7 de Madrid, cerraba el Nikkei y cerraba con ascensos. Lleva una marcha también muy interesante y superó recientemente los 10.000 puntos, creo que ayer o anteayer, 10.123, serán las cifras que se encuentren mañana los inversores en el Nikkei, y esta madrugada cerró con unos ascensos espectaculares del 0,72%. Casi nada, ya ves que las bolsas están funcionando de maravilla. En Europa, a ver si conseguimos engancharnos al tren, porque esto parece ser que no tiene ni parón ni marcha atrás. Y ahora ya, 13 minutos sobre las 19 horas, saludamos ya al amigo analista que nos va a acompañar durante la sesión de hoy, que nosotros, que Francisco Martín, del Mundo Bursátil.es, con el que vamos a intentar pues descifrar esas claves que habitualmente nos plantean los mercados. Francisco Martín, como siempre, un verdadero placer tenerte con nosotros, te damos la bienvenida y hasta ahora, por supuesto, las buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Muy buenas, Fran. Pues bien, aquí observando un poquito cómo han cerrado los valores, porque no me ha dado tiempo, ¿no? Pero bueno, ya veo que hemos cerrado casi en máximos y ya ha recuperado bastante la bolsa desde, pues prácticamente desde mínimos de esta mañana, que veíamos el IBEX otra vez ahí con miedo, ¿no? Que se nos caía. Veíamos Alemania, nuevo máximo intradía ya de unos cuantos meses, Estados Unidos fuerte en los futuros, y veíamos que el IBEX ahí de nuevo le entraba miedo, ¿no? Pero bueno, veo que ha cerrado arriba, así que bueno, esperemos que por fin podamos iniciar un nuevo impulso también aquí en España. Exactamente. Y bueno, quería preguntarte al comienzo. Y al principio de semana, que bueno, esto parecía que iba un poco hacia arriba, pues tímidamente escuchaba y leía analistas que decían que, sobre todo en la prensa económica que habitualmente comentamos, que bueno, que esto podría ser pues el inicio de un cambio de tendencia, y bueno, pues el lunes, martes y miércoles pues se mantenían allí tímidamente, pues se decían que podía pues haber algo más, ¿no? Pero ya estoy viendo que hablan de que el cambio es claro, hablan de brotes verdes, usan precisamente esa expresión, y que esto parece ser que está cambiando y que empieza a verse otro color. Tú, por los gráficos que más o menos vas manejando, ¿crees que está en lo cierto? ¿Nos vamos a encontrar con otro chasco como nos hemos encontrado pues hace dos semanas, hace un mes, que parecía que íbamos a ir tirando y al final pues nos volvíamos atrás? Pues mira, de momento hoy, lo que te comentaba, media sesión sonaba chasco de nuevo, porque yo veía Alemania prácticamente ellos haciendo un nuevo máximo respecto al día de ayer, y veíamos que el IBEX ya se nos alejaba prácticamente, se nos ha ido a un 2% desde los máximos, ¿no? Entonces dice, bueno, Alemania en máximos y yo a un 2% de los máximos de ayer. O sea, de nuevo, había mucha desvariación otra vez con Alemania. Entonces, sí que parece ser que Telefónica, porque al final es lo que comentaba la semana pasada, Telefónica, necesitamos a Telefónica para que el IBEX vaya arriba. Y bueno, pues deja hoy bastante volumen y cierra en máximos, ¿no? Entonces, bueno, no son los máximos semanales, no ha llegado hoy, que los tocó ayer en 2,84, pero bueno, sí que parece ser que por lo menos le dan un respiro, y ya te digo, una de las claves estaría en Telefónica. Otra, Repsol, que también la comentábamos la semana pasada, que se nos metía ya prácticamente en zona de 19 euros, y bueno, ahí parece que igual quiere reaccionar, y sobre todo con las dudas que tiene de Argentina. Entonces, bueno, al final es lo que hablábamos, ¿no? Si estos dos blue chips tiran, Banco, que bien es cierto que no está ahora a lo mejor tan fuerte como pueden estar otros sectores, pero sí que comentábamos que igual seguía alcista a medio plazo. Entonces vamos a ver ahí esa zona de 8.500 qué pasaría. El problema o las dudas, lo de siempre, si hoy Alemania no hubiera subido o las bolsas no hubieran subido, ¿qué hubiera pasado en el IBEX, no? Porque esos 8.300, ya te digo yo que hubieran volado. Entonces sí que es verdad que ayer se vio cierta fuerza, como cierto interés, ¿no? Que parece ser que ya también se despejaba la duda que teníamos también en España sobre el déficit. Pues a ver si al gobierno le aprobaban lo que ofrecía, si al final era el 4,4%. Entonces, bueno, esa duda también se ha despejado, y la nueva subasta hoy de deuda ha sido buena. Entonces, tenemos datos macro, por decirlo de alguna manera, optimistas para España. Pero, claro, cuesta creer que en el momento que, como venimos diciendo, se refieren los otros índices, aquí nos volvemos a 8.100. Por eso sería muy importante que Telefónica pues por fin rompa la media de 20 sesiones ahí en cierres, que está sobre 12.80, que pueda superar ya los 13 euros. Y si Telefónica pasa 13 euros, va a coger mucha fuerza el mercado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de Wall Street prácticamente no hablamos porque van superando día a día lo conseguido la jornada anterior. Los 13.000 puntos ya superados, están casi cerquita de los 14.000. Los 2.600 espectaculares del Nasdaq ya superados en 2.700. El Nasdaq Composite que ha superado los 3.000 puntos. Esto que parece ser que no tiene fin. La bolsa americana que va como un tiro, Francisco. Sí, la bolsa americana igual era lo que también comentábamos, que hace ya pues más de un mes que te decía, hay cruce alcista de oro, sí, ¿no? Sí, que sí. Se cruzan la media de 250 y de 70 o de 50, y claro, se producía el alza y eso llevaba años sin verse. Entonces, al final, eso simplemente lo que denota es fuerza alcista. Y luego, la semana pasada, que estuve un poquito, he estado recordando el consultorio que hicimos, Fran, y era una semana ahí que hubo muchas dudas el martes, ¿no? Cuando hubo esos batacazos, y luego ya empezamos a recuperar lentamente, y te decía, yo mientras el Dow Jones no pierda 12.740, 12.750, pues aunque IBEX vaya muy mal, habría que confiar, ¿no? Igual que el DAX alemán con los 6.600, y fíjate, DAX Alemania ha subido un 8-9% prácticamente en 6 sesiones. Sí. Estados Unidos igual ha subido, y fíjate con la fuerza que lo ha hecho, que ha roto la resistencia a 13.000 y 1.370 del S&P 500. Entonces, había que confiar un poquito en que era una toma de beneficios fuerte, pero que los alcistas estaban ahí. Sí. Y en el IBEX igual, recuerdo que lo teníamos en 8.300 al cierre del jueves, y te decía, lo más seguro que vamos a ver un rebote fijo a 8.450, perdón, y 8.500, que era nuestra zona de soporte anterior. Y bueno, pues ahí está un poquito la clave, ya te digo, esa zona de 8.500, que al final van a ser 12.90, 13 de Telefónica y los bancos, y vamos a ver si mañana tiene continuidad la sesión de hoy, que podría ser así. Hay buenos indicadores como ese volumen en Telefónica, y bueno, vamos a ver si por fin despegamos, ¿no? Porque aquí ya lo que está todo el mundo de fiesta, y aquí los españolitos, pues nos toca mirar, y hoy, Fran, escribí un pequeño artículo, porque lo vi el otro día, que Apple vale más que todo el IBEX español. ¡Qué pasada! Ese dato es una pasada. Apple vale 400.000 millones, y el IBEX, la capitalización que le ha hecho hoy, la suma de todas las empresas, era 392.000 millones. Entonces, claro, dices, ¿realmente es justo o esto realmente está justificado? Entonces, claro, yo creo que no. No creo que valga Apple más que 36 empresas, por mucho que entre las 36 haya algunas mejores, otras peores, pero el dato de capitalización está ahí, ¿no? Ya, pues ese es de verdad espectacular. Pues vamos a continuar, vamos a posicionarnos con esos datos, esas cifras que habitualmente tomamos como referencia para hincarle el diente a los índices. Pero bueno, voy a hacer un inciso. Esto es un programa económico, pero bueno, un par de personas nos han dicho, oye, mira que me va a pillar con el coche en medio del trabajo a casa. Y claro, como los partidos empiezan a las 7 y tal, ¿no podrías dar los resultados? Pues venga, vamos a darlos, pero que conste que esto es un programa económico. A las 7 empezaba el Atlético y Bilbao, Manchester United, y el PSV Eindhoven, Valencia, allá en Holanda. De momento, 19 minutos en los dos partidos, 0-0, 0-0, o sea que sin problema. Si hay alguna novedad, ya te lo comentamos para que veas que estamos en riguroso directo. 20 minutos sobre las 7 de la tarde que debe tener Francisco Martín allá en Madrid, y yo pues una hora menos porque estoy en Canarias, justo las 18:20. Minutos. Y en cuanto a las cifras, que más o menos te comentamos, la prima de riesgo ha bajado ligerísimamente, prácticamente nada, 321,730 con respecto al bono alemán, el euro dólar, que bueno, va más o menos ahí, un día sube el euro y otro día baja el dólar, más o menos, está ahí la cosa, 1,31. Y en las últimas horas ha subido el euro con respecto al dólar un 0,61%. El petróleo Brent nos da una ligera alegría, 123,170, porque hace un par de sesiones estuvo en los $126 por barril. Se ha dejado por el camino un 1,04. Y el dólar, que sigue perdiendo fuerza, está en $1,646 la onza y ha perdido en las últimas horas un 0,92%. Y vamos ya, si te parece, con las noticias que habitualmente pues encontramos en los diarios económicos. El gobierno, empezamos con el economista.es, por ejemplo, el gobierno eliminará mañana hasta 27 empresas públicas, el 20% del total. Otro golpe alcista, el IBEX sube un 0,42%, Grifols ensayará una vacuna para el Alzheimer tras comprar Araclon. Habrá que observar, Francisco, a ver cómo funcionan las acciones de Grifols, porque yo le he preguntado a muchos analistas y dice, va, eso no tiene mucha importancia, pero digo, pues no, imagínate que esta vacuna que está ensayando Grifols, pues tiene éxito, pues sería un pelotazo para la acción, ¿no? Pero los analistas me decís, no, es que ahí depende, tal, pues no sé. Bajo mi punto de vista de ignorante total en el mundo de las finanzas, yo creo que sería lo lógico, ¿no? Bueno, la ventaja que tiene Grifols es que de por sí es una empresa que ya tiene unos resultados consolidados y un negocio detrás muy potente, ¿no? Y puede destinar pues parte de esos beneficios o de un dinero destinado a inversión a este tipo de productos. Entonces, claro, si coges a Grifols, que lleva prácticamente un 60% de revalorización desde noviembre del año pasado y será ahora mismo quizás el valor más alcista del IBEX, pues al final no está claro que si hay una noticia buena lo va a notar la acción y se te puede anotar un 10, un 20%, ¿no? Lo que pasa que luego también te quería decir el contrapunto, por decirlo de alguna manera, el sueño eterno de Celtia. Mm. Ha sido ese, precisamente sacar un medicamento revolucionario y que la organización se doble, se triplique, la hagan opas y entonces pues fíjate Celtia dónde está. Por eso te decía que es un arma de doble filo. Claro, ¿no? Grifols se lo puede permitir. Grifols tiene unos resultados magníficos, está haciendo bastante bien los deberes, por decirlo de alguna manera, se está expansionando muy bien en Estados Unidos. Entonces, claro, a Grifols esto le es una mínima parte, ¿no? De su negocio, entonces sí que lo puede hacer. Pues seguimos con, bueno, no sé si decir malas noticias o regulares, pero bueno, malas para los que consumimos luz. Industria confirma que por fin el recibo de la luz subirá el próximo abril, y lo que a mí más me llamó la atención, que no ordenó esta subida ni el gobierno ni el ministro de Industria, sino el Tribunal Supremo, que obligó al gobierno e industria pues a que suban el recibo para un poco capear ese déficit tarifario en la red eléctrica y en todo el sector. Sube también el butano, la gasolina, el gas, el autobús y también los trenes. Casi nada, vamos a tener un abril complicadísimo. Te prometo un trabajo fijo, mensaje de la Iglesia a la juventud. Esto pues lo explican, que si te decides a entrar en un seminario, pues vas a tener un trabajo fijo, como es lógico. Pues es una campaña pues muy muy curiosa de este trabajo fijo que promete la Iglesia, aprovechándose pues que hay tanto parado. Ignacio López, marido de Dolores Cospedal, ficha por Red Eléctrica. El Tesoro vende 3.000 millones en bonos pagando menores intereses. Altas para la mesa. Alstom podría estar interesada en su adquisición. Y el juez desestima la demanda de Amorós, ejecutiva de la CAM, que al final pues no se va a llevar ni la pensión a la que pues optaba, si le hubieran dicho que sí a la demanda, y tampoco pues va a tener derecho a indemnización. El patrimonio de las SICAPs cayó un 10,59% al cierre del ejercicio 2011. Vamos ya con el diario Expansión. El S&P toca los 1.400 puntos por primera vez desde 2008. Y devuelve al IBEX a los 8.400 puntos. Estados Unidos y Reino Unido podrían liberar sus reservas de crudo. Montoro descarta subir los impuestos especiales para no perjudicar el consumo. ¿Y con cuántos sueldos puedo comprar una vivienda? Son estos reportajes interesantes que merece la pena echarle un vistacillo. Y bueno, desde aquí pues te lo recomendamos para un poco posicionarte en cómo están pues algunos sectores, algunos temas concretos. Por ejemplo, el de la vivienda, pues cuánto se necesita. Pues te dicen, pues en Aragón, por ejemplo, necesitas tantos sueldos. En Galicia, Madrid, Asturias, hace pormenorizadamente lo que necesitas exactamente para comprarte una casa. Y te lo especifican en sueldos. La justicia reabre la causa contra Bárcenas, Merino y Galeote, el caso Gürtel. Otro reportaje muy interesante, más allá del estrecho de Hormuz, los grandes pasillos del comercio de petróleo, que aquí nos explican pues por dónde pasa el petróleo, el 100% del petróleo que consumimos, para que un poco desmitifiquemos el estrecho de Hormuz. Y el gobierno estudia el troceo para vender Nueva Caixa Galicia y Cataluña Caixa Bank. Y más noticias, pues prácticamente las mismas que encontramos en El Economista, así que pasamos a 5 días. El gobierno eliminará 27 empresas y desinvertirá en otras 22. Y esto es lo que te comentaba Francisco. Dicen, los indicadores mejoran, pero la crisis sigue ahí. ¿Brotes verdes en España o nuevo espejismo? Es lo que se preguntan en el diario Cinco Días. En estos reportajes, noticias de economía ficción que habitualmente pues incluyen en Cinco Días, pues lo podemos ver. Hay puntos de vista diferentes y unos pues analistas que dicen que sí, es posible que empecemos a ver color, y otros que dicen que de momento pues hay que mantenerse muy cautos porque la crisis todavía está apretándonos fuerte en el cuello. El plan de proveedores evitará la destrucción de hasta 100.000 empleos. Ese plan de proveedores al que se refiere la noticia es que el Estado ha entregado a ayuntamientos y comunidades autónomas, ha entregado 30.000 millones para que paguen a todos los proveedores que tienen, y es como meter circulante en el sistema, y al haber mucho más dinero, pues lógicamente se espera que haya consumo, etcétera, etcétera, y que lógicamente pues que no se pierdan puestos de trabajos. El S&P 500 recupera niveles previos a la quiebra de Lehman, una buena noticia, y la banca con ayudas no podrá pagar variables hasta que devuelva el dinero. Y la justicia desestima la demanda de la directora de la CAM, algo que ya te comentamos, y Apple ya vale el doble que Microsoft. Fíjate, Francisco, aquí no hablan del IBEX, pero hablan de dos gigantes inmensos. Apple, que citan la cifra que comentabas, 423.000 millones, casi nada, y fíjate, dicen que vale la mitad que Microsoft. Eso me parece a mí espectacular también, ¿eh? Pues sí, tal vez ahora ya sí que en Apple, pues a lo mejor estamos viendo un poquito de burbuja, ¿no? Pero sí, la cifra es impresionante, ¿no? Es que fíjate, ha subido prácticamente de 350, que estaba ahí en los mínimos esos de octubre, agosto, y fíjate, la tenemos en 600, ¿no? Entonces, y estoy mirando el mínimo del año pasado, que fue la zona de 300, y es que ha doblado. Entonces, bueno, cotiza mucho expectativa, ya te digo, habrá un poquito de burbuja, pero sí que el dato cuando menos es impresionante. Desde luego, y bueno, lo que me dabas del IBEX, pues juegan como en otra liga, se podría decir, pero bueno, el caso de Microsoft, que Microsoft hasta hace nada era una empresa prácticamente infranqueable, pues que Apple le haya comido la oreja a Microsoft y que valga el doble, me parece pues un dato quizá todavía más llamativo que el que nos has dado sobre el IBEX. Si terminamos con un par de noticias, YPF recurrirá a la justicia tras la retirada de licencias en Argentina, ya sabes, estas privatizaciones, no nacionalizaciones que quería hacer el gobierno argentino con respecto a la rama, a la filial argentina YPF de Repsol. Repsol, como hemos dicho muchas veces, que da la impresión de que la mira un tuerto porque termina de resolver unos problemas y se mete en otros. Esto es increíble. Noticias, prácticamente ya lo decimos, y ahora mismo, pues mira, yo no me había dado cuenta, pero me acaba de decir el amigo Francisco que ha metido gol el Bilbao, ¿no? Bueno, mira, tú que estás más al tanto, ¿ha metido gol el Bilbao, no, Francisco? Sí, ha metido un golito Llorente. Parece ser que ha sido buen gol, según ponen aquí en la narración, así que, pues mira, enhorabuena al Bilbao, y que lo está haciendo genial, y nada, pues avanzar de ronda, y de paso pues el Manchester que se fastidia un poquito, ¿no? Fíjate que hablando con mi hijo dudaba, dice, pero el Manchester cómo va a caer eliminado con el Bilbao, y lo digo, pero es que el Bilbao está jugando muy muy bien, muy bien, y yo creo que en condiciones normales, jugando en Bilbao y tal como juegan, pues no van a tener ningún problema, y empezando metiendo un gol, pues lo que es evidente, o sea que si juegan bien, pasan, ¿ok? Pues venga, vamos a que esto hay que recordar a los amigos oyentes que es un programa de economía, pero bueno, aprovechando que estamos ahí con los partidos en marcha y que algunos amigos nos habían dicho, oye, mira, que os estaré escuchando, pero claro, yo voy del trabajo a casa y no me va a dar tiempo y tal, ¿por qué no comentáis? Pues nada, el Valencia sigue 0-0 y el Bilbao pues acaba de meter su primer gol contra el Manchester. Pues vamos ya con las consultas, las preguntas de los amigos oyentes que hacen a través de tres vías aquí en el programa Economía y Finanzas de MB Radio. La primera, a través del correo electrónico mbradio@elmundobursatil.es, repetimos, mbradio@elmundobursatil.es. La segunda, a través del teléfono, ya sabes que tenemos un contestador, lo marcas 917519721, 917519721, y ahí en el contestador dejas tu consulta. Y la tercera vía, a través de elmundobursatil.es, pinchas en foro y allí pues buscas el canal consulta para los amigos de los analistas de economía y finanzas, y Nosotros recolectamos todas las consultas en una vía y en otra y se las trasladamos a los analistas que las contestan cada mañana o cada tarde, según toque. Pues Francisco, vamos con la primera de ellas. Nos la hace la amiga Paqui y nos pregunta por gas natural y además específica, es para entrar ahora mismo. De gasísticas, últimamente no preguntaban mucho, me parece que por gas natural nos preguntaron por la otra, pero bueno, tampoco es que se prodiguen mucho, entonces por eso me ha llamado un poco la atención que me preguntaron ahora mismo por gas natural. ¿Qué le puedo decir a la amiga Paqui? ¿Está para hincarle el diente ahora mismo gas natural? Pues mira, nos preguntaron, que yo recuerde, Fran, hace como 2 o 3 semanas, si Enagás o gas natural. Sí, y en ese caso elegí Enagás y fíjate, ha vuelto. Recuerdo que la teníamos sobre 14,60, 14,70, ha buscado los máximos en 15,50 y ahí, pues, de ahí ha iniciado una bajada hasta la zona de 14 euros y bueno, y ahí Enagás trata de reestructurarse, pero le van a costar los 15 euros. Y sobre gas natural, para hincarle el diente, pues mira, la semana pasada nos dejó 4 sesiones consecutivas aguantando la zona de 12,25, 12,30, ¿no? Con los mínimos ahí. Entonces, el valor sí que se le ve que no tiene excesiva fuerza, pero no tiene tampoco mucho riesgo vigilando ese nivel de 12,25, ¿no? Ya ha cerrado en 12,53, incluso le podríamos dar caída hasta 12,08 como máximo nivel de stop. Entonces ya te digo, sí que hay indicadores que ya quieren girar, porque igual viene en una fase bajista prácticamente desde mediados de febrero, desde 13,20 ha perdido un euro hasta esa zona de 12,25 y ahí se quiere reestructurar al alza. Ayer chocó, coincidiendo con ese 8.500 del IBEX, chocó con 12,70, que es la media de 20 sesiones y es su resistencia, y yo creo que si pasa el 12,70, pues debe de ir a por los 13 euros, incluso me atrevería de que puede buscar los 13,20. Entonces sí, es un valor ahí atractivo, sabiendo que el stop, si se pierde la zona de 12,25, 12,08, se nos puede ir abajo, pero ya te digo, sí que hay buenas señales de quererlo intentar, y además han corregido bastante, por lo que sí que técnicamente no está en compra estricta, pero ya te digo, si supera esa zona de 12,70 se va a animar, y por debajo pues el stop no lo tenemos muy lejano, entonces no, a lo mejor es el valor más atractivo, pero tampoco lo veo mal con ese stop. Perfecto, pues se me ha ido la perolilla un poco, porque habitualmente en las consultas de los amigos analistas ponemos música de fondo y la tenía aquí preparada, pero claro, como yo me hago en un vaso de agua y esto me lo voy a tener que hacer mirar, que tengo que decir 4 cosas, tengo que hacer 4 cosas y se me olvidan la mitad, o sea que vamos a escuchar durante las respuestas del amigo Francisco Martín del Mundo Bursátil.es. Vamos a escuchar a un fantástico teclista y su banda, Buzz Amato, es norteamericano, un álbum del 2005 que se llama Collection. Una maravilla de banda, con trompetas, saxos, teclados del propio Buzz Amato y también pues temas vocales. Si te interesa, ya sabes que toda la música que sale aquí por las tardes en Economía y Finanzas, tienes el enlace en el post que escribimos y que encontrarás también en el Mundo Bursátil. Punto es Buzz Amato, que es teclista, fantástico además. Pues seguimos con más consultas y nos preguntan por uno de los grandes, Inditex, nos pregunta María, y fíjate que hoy hacía tiempo que no miraba cómo estaba Inditex, y hoy por curiosidad lo he mirado, y digo, pero fíjate si está en 70, qué pasada. Yo lo compré en bolsa.com, en la cartera virtual que lo tengo, soy bastante abandonado, lo reconozco, lo compré en 48, me han dicho 40 veces que lo venda, pero no es por cabezonería, sino por pasotismo, que no lo he vendido, pero lo debe tener ahí, pues no sé, generándome ingresos a tutiplén, ¿no? Inditex, supongo que es una de las mejores acciones del IBEX, ¿no, Francisco? Pues sí, ahora hoy ha marcado un nuevo máximo en cierres, máximo histórico, entonces es un valor pues igual para irle subiendo el stop dinámico y dejarla. Está como Apple o valores similares en Estados Unidos que la mayoría son alcistas, entonces ¿por qué vender si el valor nos hace un nuevo máximo? Lo que tenemos que hacer es ir subiendo el stop y mira, en Inditex hay una zona clave que está muy bien marcada, que es la zona de 66 euros. Ayer apoyó en 65,81, un movimiento ahí un poquito extraño, aunque al cierre recuperó y cerró casi en 68 y hoy fíjate el nuevo máximo, entonces apoyó en la media 20 sesiones, apoyó en esa zona de soporte que hay en los 66 euros, entonces mientras el valor no pierda 66 euros en cierre, incluso me atrevería a decir en intradía, el valor hay que seguir dentro y confiando en él. Sí que es verdad que pues a lo mejor le pasa como al Dow Jones, ¿no? Las subidas ya cada vez son más cortitas, pero ahí está, ¿no? Está en la parte alta, nuevo máximo, entonces le dejaríamos crecer. Y luego ya si me pide ajustar mucho, en cierres, la zona de 68 euros tampoco debería de caer. Pues fíjate, yo quiero comprar 48, pues fíjate lo que llevo recorrido. Pues vamos con Charlie, un nuevo consultante en economía y finanzas. Me parece que la primera vez que interviene y nos pregunta por uno de esos grandes de informática, software, hardware, que es Intel Corp. Supongo que será Intel Corporation y debe estar por ahí en la bolsa de Estados Unidos, ¿no, Francisco? Pues sí, Fran, por aquí anda. Bueno, igual va bastante alcista, ¿no? Desde inició el año pasado un impulso bastante fuerte desde $19 y se ha marchado a 28 prácticamente en 6-7 meses y igual y sigue avanzando, ¿no? Entonces este valor, igual que por ejemplo Inditex, tiene una zona de soporte bastante buena, aunque la semana pasada casi se puso ahí en peligro, ¿no? Cuando esas caídas de la bolsa, pero lo que hizo fue reforzar, ¿no? Entonces 26,20, 26,35. Mientras no pierda ese nivel, el valor pues va a estar alcista. Ayer marcó un nuevo máximo relativo, prácticamente me tengo que ir al año 2007. Fíjate también en los niveles que está Intel. Igual, y entonces esto igual es ir subiendo el stop. El valor es alcista, es fuerte. En algún momento van a tener la corrección, eso es así, pero de momento, pues sobre todo estando dentro, ¿por qué no exprimir un poquito más estos valores? Y ya te digo, el Nasdaq va fuerte y bueno, mientras no pierdas esa zona de 26.20 y luego a más corto plazo, si nos fijamos, dejó por marcar un soporte aún más cortito. En la zona de 27.10 dejó ayer un gap en esa zona de 27.10 y la pérdida de ese primer nivel pues ya sí que sería una señal de debilidad. Pero igual, de momento, nuevos máximos, hay que dejarlo crecer. Sí que podemos tener una corrección incluso también en Apple y no pasaría ni media, ¿sabes? Exactamente. Pues seguimos con más consultas, pero te vamos a decir que estamos en riguroso directo, 18.38 en Canarias, 19.38 en la Península y Baleares, y para que veas que no te engañamos, que estamos en directo, pues 38 minutos justos los que llevan Atlético de Bilbao y el Manchester United. El Atlético gana 1-0 y el PSV Valencia pues siguen 0-0. De momento, pues tranquilidad. Pues seguimos aquí en MB Radio, en Economía y Finanzas, con otra consulta. Nos la hace Arturo, otro de los habituales consultantes, y nos pregunta por Técnicas Reunidas, una empresa que pues la preguntan pues esporádicamente, no se repite mucho, pero bueno, como el tema del petróleo y derivados pues está así como dándonos una de cal y una de arena, pues supongo que tendrá algo de incidencia en este tipo de acciones, ¿no es así, Francisco? Sí, al final va un poquito relacionada, aunque es cierto que tiene que ver, pero tampoco es que se deje excesivamente influenciar, ¿no? Porque fíjate, el petróleo yo creo que ahora puede iniciar una fase correctiva, sobre todo por todo lo que ha subido, ¿no? Con esa liberación de reservas por parte de Estados Unidos, ¿no? Que parece ser que va a liberar algunas reservas de petróleo, y el valor hoy, un nuevo máximo, prácticamente ya se sitúa en niveles del verano pasado cuando las bolsas se cayeron, ¿no? Entonces sí, tiene relación, pero hasta cierto punto. Y ya en sí lo que es el valor, pues mira, hoy igual marca un nuevo máximo y nos deja una zona que antes era de resistencia, que es la zona de 31 euros, incluso 30-80, ese va a ser el primer soporte a corto plazo. Te estoy hablando, esto está a un 3%, 3,5%, entonces ahí está la media de 20 sesiones y ese es el primer nivel, además resistencia anterior, ahora soporte que se debería de vigilar, ¿no? Sobre todo si hemos entrado en la zona de 29, 29.50, 30, o si bien queremos entrar y seguir con la subida. Y luego ya hay un nivel muy bien marcado en la zona de 28.80, que son los mínimos de febrero, y prácticamente los mínimos de marzo están ahí en ese nivel de 29.20, y a medio plazo es un poquito el nivel a no perder. Hoy igual, nuevo máximo con mucho volumen y por tanto el valor hay que dejarlo crecer. Incluso yo creo que se nos puede ir a niveles de 34.50, que sería un poquito el objetivo a medio plazo que tiene el valor tras superar ese nivel de 31, ¿no? De 30 a 31, yo creo que lo puede buscar. Pues seguimos con más consultas. Sonia nos pregunta por Microsoft, esta empresa que vale ahora mismo la mitad que Apple, según comentaban en las noticias en los diarios económicos. Microsoft está también pues prácticamente al mismo nivel que el resto de empresas del panorama tecnológico americano, Francisco. Sí, Microsoft también igual se ha notado una buena subida, y bastante vertical además. Pues igual, si te decía que Apple arrancó el año pasado en 300, Microsoft arrancó prácticamente subidas en 23 y luego ya en noviembre la zona 24 y se nos ha ido a 33. Es decir, no ha doblado, pero casi, estaría cerca de hacerlo. Entonces igual, marca un nuevo máximo, en la sesión de ayer marcó un nuevo máximo, hoy también está ahí en esa zona de 33. Entonces creo que a lo mejor en la zona de 33 euros a Microsoft le puede costar avanzar y se puede tomar un descanso, pero ya te digo, es igual, es un valor para subir el stop dinámico, que es lo que venimos haciendo en Apple y varias veces que me lo has preguntado, también lo he reiterado. Y en Microsoft pues igual hay una zona muy muy bien marcada, primero en los 31.50 y luego la zona de 31, ¿no? Es increíble como el valor también va respetando la media de 20 sesiones, que está en 31.70, como no la pierde en cierre, pues prácticamente desde que la superó en diciembre. Entonces ya te digo, cada vez esa media va presionando al alza, ahora llega a 33 el valor y la media ya está en 31.70. Entonces ya te digo, esa zona de 31.50 y luego ya 31, si se pierde sí que podemos ver correcciones ya un poquito más serias, prácticamente a niveles de 30, incluso me atrevería a decir que 29, pero de momento, aunque han subido mucho y puedan tener sus correcciones a 31.50, 31, de momento, mientras aguanten esos niveles, es para dejarlo. Era igual, no sé si te acuerdas, Fran, que me preguntabas la semana pasada porque coincidía con la presentación de Apple, o hablábamos del valor. Sí, sí, sí, es cierto. Igual, y ayer recordando el consultorio te decía, mira, de momento va a seguir alcista y está en un rango 515-550. Yo, mientras no pierda 515, no me bajaría del valor. Y fíjate, superó los 550 y se nos ha ido casi a 600. Entonces igual, Apple, subimos el soporte dinámico, el stop dinámico, perdón, y a disfrutar de esas ganancias. Y si en algún momento queremos tomar plusvalías parciales, porque nunca están de más, pues a lo mejor para parte de la posición, si somos inversor de medio plazo, por decirlo de alguna manera, pues agarrar plusvalías a la mínima que veamos mal y dejar cierta posición, incluso si hay retrocesos, comprar porque la bolsa es alcista, ¿no? Pues buen consejo. Pues vamos con un amigo anónimo o amiga que nos pregunta por BNP Paribas. Me suena a banco de Francia, ¿no? Banco francés. Supongo que estará en el CAC, ¿no? Francisco. Sí, te suena bien. Sí, ahora últimamente lo veo mucho porque ha sacado una división, ¿no? Para que es la que lanza las recomendaciones sobre valores. Y en España son bastante activos, ¿no? Se llama Exane, de BNP Paribas, y prácticamente no hay día que nos sorprendan con dos o tres valores revisando. Entonces, no sigo al valor, pero sí que sigo un poco sus noticias. Y mira, sobre el valor, van una cuña alcista, que sería preocupante que la perdiera. A nivel técnico, las cuñas alcistas luego cuando se rompen, pues son implicaciones bajistas, pero bueno, de momento BNP hoy igual marca un nuevo máximo prácticamente desde, pues me tengo que remontar a agosto, a esas caídas del verano, pero aún está alejado, ¿no? No es como otros valores que ya están ahí. Y BNP todavía podría tener recorrido. En concreto, a medio plazo me fijaría en la zona de 43.50, que sé que está lejos, ¿vale? Está el valor ha cerrado en 39, pues ahí todavía sería un 15% adicional que de seguir subiendo pues podría coincidir ya y ayudar también a Santander a buscar zonas de 7 euros, pero igual hay que ir con precaución porque ha subido mucho, va en una cuña y si se rompe esa cuña las implicaciones son bajistas. Entonces, bueno, de momento, para no perder al oyente un poco con el técnico. Nivel 1 a vigilar, muy corto, ¿vale? La zona de 37 euros, ahí está la media de 20 sesiones, ahí estaría la directriz alcista con esa cuña que he hablado antes. Entonces, si se pierde esa zona de 37 euros, tenemos una segunda zona de soporte bastante buena, que son los mínimos de la semana pasada, en 35. Entonces, de estar dentro, personalmente mantendría. Y si no quiero que me roben nada de ganancias o se lleve el mercado nada de ganancias, me fijaría el primer stop en la zona de 38, o sea un poco agresivo, ¿no? Está un 3% del cierre de hoy, pero hay que ser agresivo si no queremos dejar, o sea, escapar plusvalías, sobre todo parciales. Yo recomiendo, pues muchas veces me preguntan, oye, vendo. Yo, como opinión personal, lo que me gusta a veces es descargar posición, ¿no? Si llevo una revalorización de 15, 20, 10%, pues Normalmente igual me fijo objetivos, pero luego dejo correr a la acción. Si es alcista, pues lo que hago, digo, vale, pues me pongo un stop aquí de beneficios, o llegado un momento que veo dudas, pues vendo, ¿no? Pero y ya te digo, en el caso de BNP siendo muy agresivo en la zona 38, pero bueno, mientras el valor no pierda en cierres 37, pues yo creo que va a continuar con fuerza. Y ya si pierde 37, pues se va a ir a 35 y ya ese nivel a medio plazo sí que me preocuparía más. Pero en la zona 34, 80, 35 prácticamente ya sería buscar 32 euros. Entonces ya estaríamos hablando, Fran, pues de un 20% de niveles actuales. Por eso te digo que... Serían palabras que mayores ya. Claro, y la zona 32 euros a alguien le puede sorprender, pero fue una resistencia muy fuerte ahí en enero y... Luego apoyo allá a mediados de febrero y ya te digo, es que prácticamente se ha notado un 30% también en poco más de un mes, mes y medio. Por eso te digo que hay que agarrar plusvalías, tampoco ser tontos y de quedarme mirando si el mercado se da la vuelta. Ahora mismo es alcista, va a seguir alcista, pero hay que ir con precaución. Claro, y aprovechar las oportunidades que nos brinda el mercado. Pues vamos con otra consulta. Nos la hace el amigo Mar y nos pregunta por Johnson & Johnson. Supongo que... debe estar en el mercado americano, pero ahora estoy dudando si está en el FTSE o en Wall Street. No tengo, pues fíjate, me inclino más por el Wall Street, pero por el Dow, pero no tengo todo claro. Johnson & Johnson, sí. ¿Qué le cuentas al amigo Mark? Te sitúa bien, Fran. Pues mira, Johnson & Johnson es un caso ahí un poquito distinto a otros valores americanos, ¿no? Porque si vemos que muchos ya han superado máximos pues de estos de noviembre, de diciembre, ¿no? Johnson & Johnson estaría... yo creo que va a ir a buscarlos, ¿vale? Es la zona de $66 y anda ahí acotado, lateral, está haciendo un movimiento lateral 66,30, 66,50 y por la parte baja respeta la zona de 64. Entonces, por indicadores técnicos, ¿no? Porque cuando un valor ya está lateral, solo nos queda fijarnos un poquito igual en indicadores, si van alcistas, el volumen. Entonces sí que parece que lo quiere intentar, pero previamente está chocando con la zona de 65,50, ¿no? Si ese nivel se pasa y consigue superar los 66,50, pues prácticamente vamos a ver ya a Johnson & Johnson en la zona de 68, que son los máximos del año pasado, por lo que veo, y entonces le daría algo de confianza si estuviera dentro mientras no pierda los $64, que por otro lado han funcionado bien en los últimos meses y por qué no lo van a seguir haciendo, ¿no? Pues perfecto, la consulta que nos hacía el amigo Mar y la respuesta de Francisco Martín del mundobursátil.es. Y nos vamos con la última de las preguntas que nos hace el amigo Quique. Y nos hace la siguiente pregunta, planteamiento. Dice, según el analista, ¿cuál es el horizonte temporal más corto para ganar dinero en bolsa? Hablamos de un perfil tirando a poco agresivo. Eso es lo que nos dice Quique. ¿Qué respuesta le puedes dar al amigo oyente? Bueno, pues mira, si es perfil poco agresivo, pues al final te tienes que fijar en acciones que sean alcistas y que sepas que no te van a dar grandes sustos, por decirlo de alguna manera. Pues Grifols, Inditex, EADS, que se le da muy poco bombo en los medios, es, me parece ahora mismo, creo que el mejor valor de España, EADS Casa, y son valores que cuando corrigen, tienen correcciones, pues tal como Inditex a la zona 66, EADS ahora niveles de 29, 27, 50, Grifols si te baja 15, 50, 15, pues son valores que al final no te van a fallar y son perfiles de bajo riesgo, ¿no? Luego otra opción que va a funcionar bien en cuanto se resuelva un poquito el litigio que tiene con Argentina va a ser Repsol, lo que pasa que todavía no me atrevo, ¿no? Porque es lo que ayer hacía un comentario ahí en el foro del mundo bursátil y decía, bueno, es que llevamos detrás de Repsol analistas y el mercado prácticamente desde que perdió la zona de 24 euros, ¿no? Entonces, la zona de 19 es atractiva, incluso 18, 17 son precios que a medio largo plazo te van a funcionar. Y es otro valor ahí interesante, ¿no? Porque Repsol, por muy mal que lo haga o le nacionalicen YPF, que sí, que supone gran parte de los beneficios de Repsol, pero es una acción que al final no te va a fallar en el largo plazo. Y claro, la vez que la has tenido a 24 y que la tienes a 19, 18, 70, incluso si se te cae a 18, 17 euros, pues es otro valor que al final, aunque ahora va bajista, pues se va a girar y no tiene un perfil tampoco excesivamente agresivo. Luego hay otros valores tipo Ferrovial que funciona muy bien, ¿no? Ferrovial tiene igual, está en un movimiento lateral de 8,90, 9,60, que igual cuando se rompa por arriba, pues al final es fiable. Otro valor fiable en el medio-largo plazo, Yastel. Ahora veo que hoy ha corregido, que ha hecho un movimiento de corrección lógico, merecido, todo lo que queramos decir. Y en la zona de 4.50, 4.40, tras llegar a 4.95 euros, es otro valor que creo que va a funcionar bien, ¿no? Uh-huh. Te estoy hablando un poquito de bolsa española, sin entrar en índices, ni Forex, ni nada de eso, ¿no? Porque entiendo si es un perfil más bien conservador, pues me imagino que controlará más bolsa española. Uh-huh. Y por eso te digo, te he dado ahí cuatro o cinco valores bastante interesantes. Yastel, personalmente, hoy, cuando ha corregido a la zona de 4.50, pues ha sido un toque fugaz de esto que suele hacer, que el valor llega, pues hace un nuevo máximo, ¿no? En este caso 4.90. Uh-huh. Vuelve a la zona de soporte, 4.50, y ahí nuevo impulso alcista. Entonces, es otro valor que está funcionando bien y no es una empresa que venda humo, ¿no? Uh-huh. Que sobre todo, Fran, para perfiles de este tipo, lo que tenemos que ver son empresas fuertes, pues igual tipo Inditex, Grifol, EADS, que tienen una cantidad de pedidos de aviones impresionante, Yastel, que le está comiendo por lo menos en España la tostada telefónica. Entonces, uh-huh, ese tipo de valores al final te van a funcionar bien. Bancos, por ejemplo, pues de momento ya ves las necesidades de capital que hay, ¿no? Sí que son atractivos tal vez a estos precios, pero para perfiles un poquito más agresivos, ¿no? Uh-huh. En relativo al sector financiero, en cuanto a bancos, están comentando mucho Banco Popular y Sabadell. Y hoy también me dijeron que Bankinter estaba empezando a funcionar, pues quizá mejor que los dos grandes. Esos tres, Popular, Sabadell y, sí, y Bankinter, empezaban un poco a, no sé, desmarcarse de la tendencia del sector y empezar a mostrar gráficos muy, muy interesantes o muy optimistas, ¿no? Muy sugerente sería la palabra. Pues mira, ya que comentan los tres, precisamente creo que fue antes de ayer y me preguntaron en el foro por entrada en Sabadell, ¿sí?, Popular o Bankinter, macho. Y fue, pues mira, ha dado coincidencia, ¿no? Y sí que los tengo vigilados. Entonces decía, mira, si quieres un valor de estos tranquilos, que no te vaya a dar tanto susto, de los tres, Bankinter. Sí. Bankinter es el mejor banco de prácticamente a nivel de bolsa, a nivel técnico de la bolsa española, ni Santander ni ninguno de estos. Sí. Se asemeja pues prácticamente a los movimientos que hizo Bankinter el año pasado. Y es, pues fíjate, ahora en febrero ha marcado máximos, saco el gráfico y me tengo que ir a prácticamente a niveles del 2010, ¿no? Máximos este año, o sea, ha superado los del año pasado. Si tenemos que mirar eso en Santander o BBVA, pues todavía nos queda. Uh-huh. Y es un valor que luego por fundamentales funciona bien, la tasa de morosidad es baja, los clientes en ese aspecto los cuidan. Entonces ya te digo, el valor ahora llegó, fíjate, Fran, en febrero alcanzó la zona de 5.40, uh-huh, ha hecho un movimiento correctivo perfecto a niveles de 4.30, es una corrección del 61,8%, que en técnico funciona muy bien, y ahí ha rebotado, ¿no? Ahora llega a una zona que era resistencia, la zona de 4.85, y ahí a lo mejor le va a costar algo más, pero el volumen que ha dejado estos dos días es para entrar en cuanto veamos corrección a lo mejor a la zona de 4.60, y sobre todo vigilando, ya te digo, 4.30. ¿Y los otros dos, Popular y Sabadell? Sabadell ahora mismo es la ruleta rusa, ¿no? Literalmente, porque está con la ampliación de capital y tanto movimiento. Igual, este valor este año, pues lo hemos visto en la zona de 2.60 y ahí inició una corrección hacia 1.90. Ahí perfecto, ha rebotado ahora prácticamente en 5 o 6 sesiones a 2.60 y ha chocado con resistencia, ha iniciado corrección. Y ha iniciado corrección hasta una zona muy interesante que me llama la atención, que son la zona de 225, 226. Interesante, ¿por qué? Porque ahí está el 50% de corrección de la subida que ha hecho, 195, 256. Entonces, ese primer nivel, Fran, lo van a defender. Esa zona de 225 la van a defender. Y luego por debajo tendría la zona de 216, que me parece igual muy atractiva, 216, 218. Mm. El problema es Sabadell, que es perfil agresivo, es perfil para estar pendiente, es perfil para intentar poner una compra en 228 o 227, y si pierde 225 o 217 me largo. Mm-hmm. Y yo creo que el valor va a necesitar como a lo mejor 3, 4 sesiones, 6, hasta que se estabilice, ¿no? Y marque ya una pauta clara. Porque que el valor suba en 5 sesiones de 1.90 a 2.60, pues ahora lo está regulando. En un día, pues ayer tocó 2.60 y hoy ha tocado 2.25. Entonces es un 10% más. Entonces por eso te digo que hay que, yo creo que va a girar, al alza, pero hay que vigilarlo, ¿no? Hay que vigilar y sobre todo dejarle que se tranquilice, que encuentre una zona donde se encuentre a gusto, ya sea 2.30, 2.40, 2.50, y ahí hincarle el diente. Y luego ya si pasa 260, tengo claro que se va a máximos de prácticamente de diciembre, que está la zona. Le veo algo mejor, pero también algo mejor que tal vez el popular, pero con más miedo, ¿no? Para perfil más agresivo. Y el popular... El popular, fíjate, Frank, que no sé qué me comentaba exactamente la pregunta, que parecía que iba a girar, y yo recuerdo que tenía una resistencia muy fuerte en la zona 360 y fue a romperla, y luego en cuatro sesiones nos lo mandaron a niveles de 315. Sí. Entonces, claro, hay muchos nervios en el valor. Ha apoyado bien en la zona 280, ha iniciado ahí rebote. Tenía resistencia en la zona de 3 euros, que la superó ayer por momentos, y lo que ha hecho el valor se fue a 3,10, que era la siguiente zona de resistencia, y ahora ha apoyado en 3. De nuevo hoy, ha cerrado prácticamente en mínimos. Entonces, popular, igual, le dejaría que se tranquilizara un poquito, y sobre todo tiene resistencia ahí en 3,10, que si la rompe, pues yo creo que podría buscar fácilmente niveles de 3,30. Pero lo que comentaba ayer sobre el valor es que, vale, supera 3 euros y debería de buscar 3,30, porque ahí es donde está el hueco bajista dejado hace una semana. Pero el problema es que tiene los 3,10, tiene la zona de 3,20 complicada, entonces no me llama tanto la atención como me pueda llamar Bank Inter o incluso el propio Sabadell, ¿no? Por eso te digo que no lo veo mal, sí que creo que puede seguir subiendo y que lo va a intentar, pero ya te digo, no ha hecho la subida o el rebote tan claro como Sabadell o Bank Inter en estas últimas bajadas. Entonces ya te digo, primer nivel a vigilar y ya lo cerramos, la zona de prácticamente de 2,95, y si lo pierde pues probablemente lo vamos a volver a ver en 2,82. Pues supongo que con todas estas indicaciones y además muy pormenorizadas, el amigo Quique estará pues encantado y sabrá pues cómo meterle mano pues a los valores que acabas de comentar, Francisco. Pues ponemos prácticamente el punto final, pero bueno, te decimos que hoy ha sido una buena jornada para el IBEX, superamos los 8.400 puntos, cerramos con un ascenso de 0,42%, que también hemos estado atentos porque nos ha pillado en medio, nos han dicho, ¿por qué no comentáis algo? Pues nada, están en el descanso, tranquilos, el Athletic gana 1-0 al Manchester United y el Valencia en Eindhoven pues empata a 0, o sea que de momento pasan los dos porque es el partido de vuelta de las eliminatorias de lo que se llama Europa League. Pues Francisco Martín, un verdadero placer tenerte con nosotros y si te parece pues te emplazamos para el próximo jueves a ver si pues estas subidas, estos brotes verdes que dicen algunos que empiezan a verse pues van creciendo y se convierten en matas de estas robustas, ¿ok? Pues sí, Fran, vamos a ver cómo avanza la semana que viene porque mañana hay vencimiento de futuros, de opciones y muchas veces suele marcar un poquito la tendencia de las semanas siguientes. Entonces mañana puede ser un día volátil y vamos a ir con precaución mañana que el mercado cuando hay triple hora bruja, que se llama cuádruple hora bruja, pues se pone muy nervioso. Pues nada, lo tendremos en cuenta y para bien o para mal. Exactamente. Pues Francisco, un abrazo y hasta el próximo jueves, ¿de acuerdo? Venga, Fran, un abrazo a todos. Y por nuestra parte, nada más. Ya sabes que durante las respuestas del amigo Francisco Martín del Mundo Bursátil.es hemos escuchado el álbum E-Collection de Boots Amato. Es un teclista norteamericano y un álbum genial. Si te interesa, ya sabes que los detalles los tienes en el post, en la edición que hacemos en cada programa. Desde la producción, Rosa María Jiménez, en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y lo dicho, que pases un resto de día fantástico y te esperamos mañana eso de las 9:05, justo después del informativo, para conocer qué hacen los índices europeos en la apertura del 16 de marzo, que será justamente mañana viernes. Hasta entonces, muy buenas tardes. Economía y finanzas, una producción de MB Radio.